Serie El Futuro Ya Está Escrito, tema 6, esa música no tiene nada que ver con el tema de hoy, El Principio y el Fin, número 3. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos estás aquí, nos traes aquí, Padre, nos traes aquí porque nosotros somos aquella generación a la cual tú le hablaste al profeta Daniel, aquella generación de los últimos días, Señor. Padre, te bendecimos, Padre, y te pedimos entendimiento para esta tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no hay manera de hoy dormirse, yo creo. Así que, así un poquito, hermano, nomás. ¿Cómo ves? No mucho. Ándele. Ay, es que tiene mucha fuerza el hermano. Es que le tienes que bajar al gimnasio, hermano. Bueno, seguimos con el punto número 3. El punto 3 hablábamos ya de qué. Estábamos hablando del... El punto 1 era qué, la vida que vivimos ahora, ¿no? La etapa ahora de la decadencia del ser humano. El milenio fue la etapa 2 y la etapa 3 fue la eternidad. Cielos nuevos y tierra nueva. Y estábamos desarrollando la correlación que hay entre la creación actual del universo que conocemos, el universo físico, natural, palpable, que vemos, y los científicos dan testimonio de este universo visible, y los 6 días de creación, y el un día que descansó nuestro Señor. Y la historia, o sea, eso, los 6 días de creación, más un día de descanso de Génesis 1 y 2, lo correlacionábamos con la historia de la humanidad. A lo largo de estos 6.000 años comprobables de historia que hay de la humanidad. Y lo que sería también el milenio de Cristo. Ya sabemos la analogía, ¿no? 1.000 años de paz y seguridad verdaderos. No habrá guerras ni contiendas en ese milenio. Y no habrán personas también que construyan para otros, dice, ¿no?, la palabra en Isaías. Eso da un entender de que ya no va a haber negocios. Para los que tienen negocios o trabajan en empresas, ya no va a haber alguien que trabaje para otro o que construya casas para otro, significa eso. Entonces va a ser un milenio de paz y seguridad genuinas, como el Señor solo lo puede dar. Y recuerden, ese milenio significa que Jesucristo es nuestro descanso. El Sabbat, el descanso es Jesucristo. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quiénes están cargados y trabajados? Pues aquí hay muchos, ¿no? Y yo, ¿quién? Jesucristo, os haré descansar. ¿Quién nos puede hacer descansar? Jesús, no hay otro. Vamos a los versículos principales que van a seguir siendo nuestra guía en este estudio. Vamos a Isaías 41, 21. Isaías 41, 21. Vamos a leer hasta el 23. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Vayan siguiéndome con sus oídos. El Señor, el Rey de Jacob, dice, vengan, ídolos, a presentar su defensa. Vengan a defender su causa. Vengan a anunciarnos el futuro y a explicarnos el pasado y pondremos atención. Anúncienos las cosas por venir para ver en qué terminan. Díganos qué va a suceder después. Demuéstrennos que en verdad son dioses. Hagan lo que puedan, bueno o malo, algo que nos llene de miedo o de terror. Anunciar o profetizar el futuro y explicar el pasado son las condiciones básicas pero fundamentales por las cuales podremos saber quién es el verdadero Dios. No hay otra manera. En otra versión, en Palabra de Dios para Todos, el mismo pasaje bíblico dice, el Señor, el Rey de Jacob, dice, tengo una denuncia contra ustedes. Presenten su defensa, traigan sus pruebas contundentes. Pruebas contundentes significan cuando uno va al juzgado, ¿qué presenta? Pruebas, ¿no? Pruebas que no se pueden refutar, irrefutables. O sea, que son la verdad. Acérquense y díganos qué es lo que va a pasar. Cuéntenos acerca de los hechos del pasado y lo que significan. Nosotros lo consideraremos y veremos sus resultados. Hablen acerca de hechos futuros. Digan lo que va a suceder. Así comprobaremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo bueno o malo para que nos alarmemos o atemoricemos juntos. Entonces, habíamos dicho que el contarnos hechos que pasaron y lo que significan, porque los hechos pasados ya fueron pasados y ya fueron escritos y ya la gente habló de ellos, pero explicar lo que significan más, súmele, el hablar y decirnos, manifestarnos los hechos que van a pasar, que no pasaron, por eso nadie lo sabe, es igual a qué, a comprobar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pues la persona que dice qué significa lo que pasó y la persona que dice qué es lo que va a pasar y lo relaciona. En el pasaje dice nosotros, o sea, ¿quién es nosotros aquí? Los que escuchan la palabra. Los consideraremos y veremos sus resultados. Nosotros tenemos que estudiarlos, escudriñarlos y ver por sus resultados qué es lo que va a pasar o qué significa. Dios podría haber creado, ¿se acuerdan?, al universo ¿en cuánto? En un día, en un segundo. Él tiene la capacidad de, y Él hace lo que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo con eso? Alguien dice, no, pues no me gusta que Dios haga lo que quiera. Pues levante la mano y retira. Pero al hacerlo en 6 días, hermanos, al hacerlo en 6 días y descansar un 7 sin necesitar ese descanso, Dios mismo nos está contando los hechos pasados y lo que significan. Y nos profetiza los hechos que irán por a acontecer, para así darse a Él a conocer como el único Dios todopoderoso. Por medio de la narración de la creación, el transcurso de la historia y el desenlace final de los acontecimientos futuros, Dios nos está permitiendo corroborar que Él es Dios y no hay otro. Dice, nosotros somos llamados entonces a escudriñar esto, a estudiar la palabra de Dios, porque en ella entonces, ¿qué hay? Cuando lo estudiamos y la empezamos a saborear y a digerir, ¿qué hay? Hay vida. Y dan testimonio del Salvador, sin el cual nuestra fe es vana. Así dice el proverbio, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Pero en este estudio de la palabra de Dios no es para interpretarlo mejor. ¿Se acuerdan que hablamos de esto la vez pasada? Porque es importante. El hombre no debe de interpretar la Biblia. ¿Quién está de acuerdo con esto? Amén. No hay nadie que tiene la capacidad de interpretarla. No es de interpretación, dijimos, privada. Eso está en 2 de Pedro 1:20. No, es así como comienzan siempre que las sectas y las religiones y todo ese cúmulo de obras que el ser humano quiere hacer para llegar a Dios. Sino que el escudriñar la Biblia es para verificar y confirmar, y subrayo confirmar, lo que ya está escrito. Lo que Dios ya nos quiso decir. ¿Amén? O sea, no tiene tanto que ver con entender y interpretar, sino más bien con el descubrir y confirmar lo que Dios quiso decirnos. Si escudriñamos en los 6 días de la creación, vemos cómo hay una analogía con los 6,000 años de historia escrita. Nos basamos, dijimos, en 2 pasajes, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. En el Antiguo dice, por 1,000 años, porque 1,000 años delante de tus ojos, o sea, los ojos de Dios, son como el día de ayer. Eso está en Salmos 94. Y en 2 de Pedro 3:8, el famoso dicho de, mas, oh amados. ¿Quiénes son los amados? Nosotros, ¿no? Amén. No ignoréis esto. Y subraya ahí, no ignorar esto. Que para con el Señor, que un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Significa que Dios está por sobre la variable del tiempo. Él es atemporal. Él creó el tiempo. Él no está en el tiempo, sino que Él está por sobre el tiempo. Amén. Entonces aquí subrayamos la palabra no ignoréis. Es importante. Cuando los apóstoles o los profetas hacen este tipo de advertencia en la Biblia, es porque quieren que no lo pasemos por alto. Quieren que pongamos atención a eso, porque es importante que tengamos ese conocimiento que nos quieren revelar, que el Espíritu quiere revelar por medio de los santos inspirados. Les voy a dar unos ejemplos muy útiles. Con respecto a la vida cristiana, el apóstol Pablo escribe el proceso de santificación y lo revela en 2 Corintios 1:8. En 2 Corintios 1:8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis, ahí está la palabra, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta es algo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, diciendo: hermanos, hermanos, se dirige a sus hermanos, no ignoréis esto, la vida cristiana trae ¿qué? Aflicciones. La vida cristiana trae tribulación. La vida cristiana nos puede llegar a abrumar de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Quién lo vivió eso? Pues casi todos aquí, ¿no? De tal modo que perdemos esperanzas aún de vivir o conservar esta vida. Pero Cristo nos da esas fuerzas que nosotros necesitamos. Ahora, como recién habló el hermano José, nos da esas fuerzas, nos da esa paz, nos da esa fortaleza y nos saca de los problemas. Si fuese la vida cristiana con mis fuerzas salir de los problemas, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Sí o no? No lo necesitaríamos para nada. Entonces, siempre los problemas de un cristiano pasan por ser cristiano, porque estamos predicando la palabra de verdad y el enemigo odia la verdad, porque él es mentiroso y mentiroso desde el principio. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que seguir siendo luz y verdad en esta vida. Y va a haber ¿qué? Va a haber tribulación, va a haber contra, va a haber ataque. Y sobre esa base, no querer salir por nuestras propias fuerzas. El error más grave de los cristianos que van empezando esta carrera es tratar de salir de esos problemas por sus propias fuerzas, cuando siempre tenemos que sostenernos del brazo todopoderoso del Señor. Amén. Y seguimos con la vida cristiana para ver cuando los apóstoles o los profetas dicen no ignoréis. También habla de los dones espirituales. El mismo apóstol Pablo a la misma iglesia de Corinto en 1 Corintios 12:1 dice, 1 Corintios 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, otra vez a los hermanos se dirige, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Miren, estamos viviendo los últimos tiempos y hay una corriente muy fuerte, muy fuerte. En Estados Unidos yo creo que es una de las más fuertes que impulsan muchas iglesias grandes, y habla de la muerte de los dones espirituales. ¿Sí lo escucharon eso? ¿O sí algunos venimos de esas iglesias que no creen ya en los dones? ¿Y acá qué dice nuestro apóstol? No ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cómo vivir una vida en santidad, aferrados a la fuerza del Señor, si esos dones que nos ha regalado, esos 9 dones que menciona en 1 Corintios 12, son para que nosotros podamos correr la carrera, podamos perseverar y seguir y ser más que vencedores? Sin esos dones jamás podríamos ser más que vencedores, porque esos dones son regalos de Dios, para que sabe que no los necesitamos. Sino, ¿para qué nos da esos regalos, hermanos? Para que los disfrutemos, claro, los disfrutamos, pero en la obra del Señor los usamos siempre para Él o para el prójimo, amén. Y con respecto a lo que tiene que acontecer, hay dos futuros, ahora lo voy a dividir, con relación a esta palabra, no ignoréis, hermanos. Una tiene que ver con el futuro del primer pueblo de Israel. ¿Quién fue? Israel, ¿no? Israel fue el pueblo elegido, escogido en el Antiguo Testamento. Y en Romanos 11:25 el apóstol Pablo nuevamente nos da qué tenemos que hacer. Miren, otra vez, empieza con porque no quiero. Otra vez el apóstol, porque no quiero. Y otra vez, hermanos, que ignoréis este misterio. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel que será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Yo creo creer en esto, ¿no? Porque todavía hay corrientes modernas del cristianismo que dicen que Israel ya fue, que la iglesia lo reemplazó. ¿Usted lo cree en eso? No. ¿Ustedes creen que un Dios que le dice promesas a un pueblo y después no se las cumple? Pues, ¿cómo creer en un Dios así, sí o no? Dios es fiel. Dios mantiene esa cualidad y no cambia. Entonces, si Dios fue fiel con Israel, también lo va a hacer con su otro pueblo, nosotros, la iglesia. Amén. Con respecto a lo que tiene que acontecer con este otro pueblo, nosotros, la iglesia, la novia de Cristo, estamos hablando de la resurrección de los santos, el arrebatamiento de la novia de Cristo. Y ahí lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Y fíjense la lingüística que utiliza el apóstol Pablo nuevamente. Otra vez, en término de negación. Tampoco queremos, ¿se fijan? Otra vez, ¿qué dice? Hermanos, dirigido a nosotros, que ignoréis. Aquí no dice misterio, pero si lo relacionamos con 1 Corintios 15:51, que habla del mismo tema, que dice, ¿cómo empieza la de 1 Corintios 15:51? He aquí os digo, ¿qué? Un misterio. Y como decía con el otro pueblo de Israel, en Romanos 11:25, no ignoréis este misterio. También al pueblo, a nosotros, a la iglesia, nos está diciendo, no ignoren este misterio acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, la gente del mundo. Porque si creemos que Jesús, que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Esa es nuestra bienaventurada esperanza, hermanos. Si perdemos la mira del lugar, si alguien que está tirando con una flecha o un arco pierde la mira, ¿a dónde va a tirar la flecha? A cualquier otro lado, ¿sí o no? Entonces no tenemos que perder que nuestra bienaventurada esperanza es que la resurrección de los santos. Amén. Porque toda esta vida es pasajera, hermanos. ¿Vieron cómo los santos inspirados de Dios nos dan el mensaje de no ignorar? Y es importante cuando siempre dicen esa palabra, no ignoren, hay que prestar atención. Hablan de temas y asuntos importantes para el pueblo de Dios, hermanos. Acuérdense, ¿quién es el pueblo de Dios? Amén, amén. Y hoy vamos a hablar de algo que Dios quiere que no ignoremos también. Por eso, como dice el profeta Isaías, nos explican el pasado y nos anuncian el futuro. ¿Y qué mejor que la historia de la creación, Génesis 1, para anunciarnos el final de la historia, de todo? El final explicado por el principio. ¿Vieron cómo es nuestro Dios? El final explicado por el principio. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios? Muy propio de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y en esta magnífica explicación, uno tiene que estar en el contexto de que esta historia la explica Dios por medio, ya lo dijimos varias veces, pero quiero ponerlos en el contexto, de 40 autores por 1500 años. Y mucha de lo que es por acontecer no había sucedido en gran parte de esos 1500 años que Dios utiliza a sus santos inspirados para explicarnos su palabra y cómo va a terminar todo. En el primer día fue lo que hablamos el domingo pasado, pero vamos a verlo de vuelta. El tema central, ¿qué era? La luz. La luz, ¿se acuerdan la luz? La creación. Bueno, Génesis 1:3. Y dijo Dios, Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En los primeros 1000 años de la historia del hombre, Dios separó también, como vemos en el primer día de la creación, la simiente de la luz, que es la simiente de Set, y la del mal, la de la oscuridad, la simiente de qué, de la serpiente de Caín. En la historia del primer milenio vemos esa historia, Caín y Abel, ¿sí o no? Caín como agricultor y Abel como pastor de ovejas. Caín era el padre de los descendientes de la simiente de la serpiente. Y mata entonces, ¿qué? A su hermano Abel. Era homicida desde el principio. Aquí encontramos una hermosa analogía, dijimos, con la muerte del pastor de ovejas por excelencia, ¿quién es? Jesucristo. Los que le mataron, los líderes religiosos, los escribas y fariseos, siempre Dios, Jesús les dijo en Mateo 23 y en Juan 8, les dijo, vosotros sois como su padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En 1 Juan 3:10, no lo busque, palabra de Dios para todos, dice, hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios, hijos de luz, y quiénes son hijos del diablo, de la oscuridad. Es que no, el que no pone en práctica la justicia no ama, y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, el que no hace justicia, el que no pone en práctica los mandamientos de Dios, no somos perfectos, ¿no? Pero vamos ahí queriendo hacerlo, ¿sí o no? Ponemos el ímpetu y empezamos a hacerlo. No nos quedamos en el mero conocimiento como los religiosos, sino conocemos lo que Dios quiere revelarnos en la Biblia y empezamos a servir, a actuar como lo hizo Jesús. ¿Y qué similitud y correlación hay con la historia de Caín y Abel, hermanos? Y Dios separó la luz, la simiente de Set, que fue el que significa sustituto de Abel, del cual vendría ¿quién? El Mesías, el Salvador significa. ¿La separó de qué? De la simiente de las tinieblas, la simiente de Caín o de la serpiente, esa que heriría en el calcañar, en el talón, ahí a la simiente de la mujer en la cruz, pero luego la serpiente sería herida en la cabeza, en la resurrección de Cristo, venciendo a la muerte y siendo primogénito de los muertos, el primer fruto de la resurrección de los muertos. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú, le dice Dios a Caín, ¿no? Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Significa que ahí Dios le dio la sentencia a la simiente de la serpiente y lo separó de la simiente de la luz. Termina el primer milenio, hermanos, con esta hermosa historia de Enoc, el séptimo de Adán, el que caminaba junto a Dios, que significa que era amigo, porque hacía lo que Dios le mandaba. Y es, ¿qué pasó con Enoc? Es tomado al cielo, arrebatado por Dios sin morir. Sugestivo, ¿no? Eso fue al final del primer milenio. Terminando el milenio, Dios prepara la luz, separa la luz de las tinieblas, de esta forma sobrenatural, espectacular. Separa a Dios en el primer milenio, entonces a los hijos de luz, de los hijos de la oscuridad, y todavía hoy día, hermanos, hoy día también lo sigue haciendo. Porque desde el principio, esta era la condición primordial, esencial, de ser llamados parte de su familia, para iluminar este mundo con su verdad. ¿Amén? Mezclados con el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Que jamás brillaremos. Mezclados con el mundo, no puede haber brillo en nosotros. ¿Y nos vamos a qué? A apagar. Vivimos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. Mateo 9:16 decía, nadie pone ¿qué? Remiendo ¿qué? De paño nuevo en vestido viejo, ni echan vino ¿qué? Nuevo en odres viejos. O sea, lo nuevo, el ser nuevos en Cristo, no se mezcla con la simiente de la serpiente. ¿Amén? Eso es, Eso es algo que es importante en estos tiempos saberlo, hermanos. Porque después mucho andamos en tropiezos. Un tropezadero, ¿no? No digo tropiezo, un tropezoncito, no. Tropezadero, uno tras otro. Y no sabemos por qué. Pero andamos mezclados con este mundo. Santiago 4:4 lo dice bien claro. Santiago no tiene pelos en la lengua. Dice Santiago 4, dice, oh almas adúlteras. ¿Qué significa adúltero? Significa que anda con dos mujeres o tres, más de una. ¿Sí me entiende? Anda con el amor de Dios y el amor al mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo, que es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? así está nadie, ¿no? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué buscamos a veces la amistad con el mundo? ¿Vieron cómo es? Es tremendo, ¿no? Si sabemos que la palabra nos dice que si somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Nadie. La lógica es, no, yo no quiero ser enemigo del único Dios vivo. Lo primero que hizo nuestro Dios en la historia entonces fue separar completamente. No hay términos intermedios. O sea, el crepúsculo mezcla. No. Separó totalmente la luz de las tinieblas. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:5. 5:5, 1 Tesalonicenses dice, porque todos vosotros, se refiere a los hermanos, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Como allá afuera. No somos de allá, somos de la luz. Segundo día. ¿Cuál fue el tema del segundo día, hermanos? La creación. El agua. ¿Se acuerdan? El agua. Vamos al pasaje en sí. Génesis 1:6. El tema central del segundo día de creación es el agua. Y también del segundo milenio. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Esto tiene la relación con la historia, ya en el segundo milenio de historia de la vida del ser humano, con el evento histórico más catastrófico hasta la fecha registrado científicamente. No es una locura que solamente aparece en la Biblia, hermanos. Está registrado no solo en las historias de los antiguos que escribieron sus historias, está registrado en miles de historias de pueblos antiguos, hermanos. Esto no es una historia solo de la Biblia. Amén. ¿Y esta historia cuál es? La del diluvio. Dice en Génesis 7:10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron, ¿qué? Abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pues aquí vemos los 600 años de historia, de vida que tenía Noé cuando vino el diluvio. Algunos teólogos ahí lo reflejan y lo correlacionan con los 6,000 años de historia que ahora lleva la humanidad. Y los 40 días es un simbolismo que todos sabemos. Los 40 días significa ¿qué? Prueba. Prueba son 40 días. 40 días, 40 años o 40 años, ¿no? 40 años estuvo Israel en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado. 40 es un número que significa tentación, prueba, estar siendo tentados y probados. También podemos ver cómo Dios separa, hermanos, sigue separando Dios el remanente, su remanente escogido. Un remanente que vive totalmente opuesto a lo que el mundo ofrece alrededor. Nuestro Señor Jesús nos los dice bien claro, hermanos, ahí en Mateo 24:37. Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron. Aquí hay que subrayar, no entendieron. Acuérdense, no hay que ignorar. No entendieron ellos. ¿Qué estamos haciendo hoy, hermanos? Hoy estamos entendiendo la palabra de Dios, tal cual como Él nos la revela. Hasta, y seguimos el pasaje y termina. Hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a quién? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿El Hijo del Hombre quién es? Jesucristo. No, lo menciono, yo sé que aquí hay puro erudito bíblico, pero lo menciono que alguna vez el Hijo del Hombre es no sé quién, me dicen. Entonces es Jesucristo. El Hijo del Hombre es una referencia que aparece en el libro de Daniel como el Hijo del Hombre, ¿no? Aparece como Jesús, ¿no? Pero vamos a ver cómo era antes de la época, del diluvio, cuando vivía Noé. ¿Qué era? ¿Cómo era ese comiendo y bebiendo? Y ese casándose y dando en casamiento. La gente lo puede interpretar literalmente, pero en el hebreo antiguo hay una forma de interpretar lo que dice, cuando dice comiendo y bebiendo, significa que en sus vidas cotidianas la prioridad eran las cosas de este mundo. Comiendo y bebiendo. El mismo Señor nos advierte, hermanos, en Mateo 6:25. No lo busquen. Mateo 6:25 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Qué es la vida más que el alimento y qué es el cuerpo más que el vestido? Hermana, hermano, ¿en dónde tenemos nuestras prioridades? ¿En las cosas de arriba o en las cosas de este mundo? Hay que ser sincero. Todos los días esto yo me lo pregunto en mi vida. Y le digo a mis hijos que se lo pregunten. Porque es importante. Siempre perdemos la brújula día a día. Y debemos día a día estar firmes en eso. No tenemos que decir, no, yo ya soy de Cristo y ya. Ya hace 20 años que ni sé por dónde ando. Pero eso significa el comiendo y bebiendo. Prioridad en las cosas de qué? De esta vida. Casándose y dando en casamiento. Aquí, por ejemplo, el viernes el pastor Adrián pues comentó de eso. Y justo fue lo que yo tenía y me confirmó la palabra, ¿no? ¿Qué significa casándose y dando en casamiento? ¿Qué significa? ¿Que se casaban? Sí. Y dando, no. Significa, realmente lo que significa es que fornicaban y adulteraban la vida unos con otros de forma común. Era normal, era algo aceptado normalmente en la cultura, que andaban unos con otros, eran novios, fornicaban, se separaban, iban con el otro, fornicaban, se separaban, eran como animales, o peor que animales. ¿Esa es la cultura de cuándo? ¿No les recuerda una cultura parecida a la de hoy? Tremendo. Así estamos, hermanos, era algo normal ese tipo de vida. Ese modus vivendi de estar aquí con otro y con otro. Y no se casaban. Se casan los jóvenes ahora. Unión libre. Unión libre. ¿Qué es unión libre? Nomás tengo sexo contigo, pero hago lo que quiero. Y si no, a la primera mala me voy. Se termina aquí. Y no hay papelito, así que ni papelito, nada. Y se acabó. ¿Qué compromiso? Totalmente contrario a lo que Dios nos pone en su palabra. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el mundo en que estamos viviendo, como los tiempos de Noé. Y para los que no creen, para los que desprecian, hermanos, ese casándose, perdón, que aquí es que me estoy tratando de ir rápido y ya me estoy pasando mucho. Y para los que están ahí afuera, para los que desprecian la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, de sus palabras de vida, pues les toca a ellos entonces, ¿qué? Beber de la copa de la ira de Dios. Esas aguas que van a beber son inmensas, hermanos, como los del diluvio, y los van a ahogar, condenándose a sí mismo en la muerte eterna. Pero los que han probado del agua de la vida que da nuestro Señor Jesucristo, no tendrán, ¿qué? Sed jamás. Como lo dijo Jesús a la mujer samaritana en aquel pozo de Jacob. Otra vez Jesús nos lo está diciendo. Yo se los doy, ¿qué? Gratis. No pide nada. No pide mordida, no pide una comisión, no pide nada. Pide nuestro corazón, nuestra fe. Amén. Y otra vez nos confirma en Apocalipsis 22, el último capítulo en la Biblia. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. ¿Cuánto falso maestro, cuánto falso pastor hay por ahí vendiendo el Evangelio de Cristo? Después del diluvio, quedó el remanente escogido de Dios, ¿sí o no? En un mundo que diferente al anterior del mundo. Como ya el hombre no podía vivir, ya no podía vivir como los árboles. ¿Cuánto vivían antes del diluvio? Casi 1000 años. Noé vivió ¿cuántos? 950 años. Su hijo Sem. Bueno, tenía a Cam, Jafet y Sem, ¿no? ¿Se acuerdan de los tres hijos de Noé que subieron a la barca con Jesús? No, a la arca con Jesús, con Noé. ¿Y qué pasó? Sem fue el que llevaba en él, ¿qué? La simiente de la luz. De él saldría el Mesías. Y él vivió 600 años. Y tres generaciones le siguieron. Y vivieron más o menos 400 y tantos de años después de Sem. Y después vemos que 400 y tantos es un poco menos de la mitad de lo que vivían antes del diluvio. Ahí nos está dando Dios otra historia. Y después llegaron 5 generaciones, hermanos, hasta Abraham, que vivieron 200 y tantos años. Menos el abuelo de Abraham, que Nacor, que vivió 148 años. Menos él, todos los demás vivieron 200 y tantos años, 5 generaciones, hasta Abraham. Y después de Abraham, ¿cuánto vivieron? Hasta el Éxodo, 100 y tantos. Abraham vivió 175, Isaac 180, Jacob 147, pues allá andaban. José, el bisnieto de Abraham, vivió 110 años. Estoy diciendo lo que aparece escrito en la Biblia. Yo no sé cuánto vivió Judá, no dice. Pero así dice en la palabra de Dios. ¿Y cuánto vivió Moisés? Después de casi 500 años del diluvio, 120 años. Pero fue una persona tremenda Moisés, ¿no? Entonces ya el promedio se empezaba a reducir hasta cuando llega los salmos. Los salmos se escribieron después de David. Vamos a ver que después de 1000 y tantos de años que pasaron, ya los salmos decían que el promedio de vida del hombre eran 70 años y los más fuertes 80. Y es el que más o menos se ha mantenido hasta ahora, ¿sí o no? Después de los 80 mucha gente ya le pierde, pues sí, está muy así avanzada. Pero aunque hay mucha gente ahora por medio de la medicina moderna que se mantiene, aunque esos son los promedios que maneja la Biblia, y casualidad, entre comillas, así se mantienen. Y vemos aquí qué cosa, qué historia nos cuenta, que la maldad se incrementa, que la corrupción se aumenta, que la segunda ley de la termodinámica, la entropía, sigue en aumento, sigue progresando hasta que Cristo vuelva. En el tercer día, hermanos, el tercer día, el tema central, ¿qué es? Vaya a Génesis capítulo 1 otra vez. Génesis 1:9. Dice Génesis 1:9, dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, ¿qué? Tierra. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. ¿Cuál es el tema central del tercer día de creación? La tierra. La tierra es el tema central del tercer día de creación. Y también la tierra es el tema central del tercer milenio de la historia de la humanidad. Dice en Génesis 12:6. Génesis 12:6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El pacto abrahámico. La tierra prometida. En este mundo era ¿qué? Canaán. ¿Sí se acuerdan de Canaán? Y en el mundo por venir, ¿qué era? Lo que nosotros estamos esperando, lo que estamos estudiando. Cielo nuevo y tierra nueva. Luego en Génesis 15 hay una bonita historia. Dios hace un pacto con Abraham, pero en Génesis 15 Dios solo pasa por medio de los animales que estaban allí. Esos animales que son cortados a la mitad, o sea, muertos y cortados a la mitad, los abren y los pasan, y el pacto es pasar, los dos que están haciendo el pacto, siempre son dos personas, ¿no? Yo no hago un pacto conmigo mismo, ¿no? O sea, siempre hay dos personas, ¿no? Van agarrados de la mano, y van caminando por medio de ellos, diciendo que esto le está diciendo, si alguno de nosotros rompe el pacto, les va a pasar como a estos animales. Eso es lo que significa. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que pasa en medio ahí en Génesis 15? ¿Quién es el que pasa? Dios solo pasa. Abraham es puesto a dormir y Dios solo pasa. ¿Quién incumple el pacto? El hombre. ¿Quién incumple? Nosotros, el hombre. Desde Adán y Eva hasta la fecha, nosotros incumplimos los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene que morir como esos animales partidos a la mitad? ¿Quién? Nosotros, el hombre, el ser humano. ¿Quién muere? Dios. Dios muere. Jesucristo en cruz hace propiciación por nuestro incumplimiento del pacto, hermanos. Ya se van entendiendo cómo es esto. Génesis no es un libro de cuentos para niños, hermanos. Génesis es la verdad. Génesis es una narración histórica de los acontecimientos reales vividos que los cuenta Dios en una manera tremendamente hermosa, narrativamente hablando. Dice en Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Se cumple esa promesa de Dios, hermanos, en el tercer milenio. En el tercer milenio se cumple ahí, después del Éxodo, la descendencia de Abraham vuelve a Canaán ya como un gran pueblo. ¿Recuerdan que cuando ellos entraron por medio de José a Egipto, también Egipto representa el mundo, entraron y eran 70 y tantos, creo que eran 75, ¿no? Y cuando salieron, decían que los hombres eran más de 600 mil. Imagínense, hombres, con niños, dicen que con niños más esposas, mujeres y niños, era más de 2 millones, hasta más de 3 dicen que podría haber sido. Imagínense, o sea, eso estaban viviendo, y en una población mundial de menos de 100 millones en esa época. No era como ahora que somos 8 mil millones, hermanos, ¿eh? Nomás en China hay 3.300 millones de chinos nomás, que ahora están sufriendo mucho, ¿no? Y ahí nomás había bien poquita gente, 100 millones. Imagínense, ellos eran como 3 millones, más de 2 millones. Y salieron de Canaán y llegaron como un gran pueblo a Canaán. Y decían que los cananitas le tenían temor por todo lo que habían escuchado que hizo Dios en Egipto y todo lo que habían vivido en el desierto. Entonces, esa fue como Dios los trajo. Pero, ¿qué pasó? Aunque Dios los bendijo, Dios los llevó a la tierra prometida, a Canaán. ¿Qué pasó con los israelitas? Desobedecieron una vez. Desobedecieron lo que vimos en el primer día. La separación completa y absoluta de la simiente de la luz, de la simiente de la serpiente. No se separaron completamente. No destruyeron a todos los pueblos cananeos. Y se juntaron con ellos, comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento con ellos, mezclándose con ellos. Y por eso les fue quitada la tierra de la promesa. Pero como leímos en Romanos 11, 25 y 26, esa promesa Dios se las va a cumplir en un futuro. Y yo digo amén a eso. Pero también esa promesa fue hecha al padre de la fe, que es Abraham. La tierra prometida es ahora heredada ¿por quién? Por nosotros también, como dice en Gálatas 3 el apóstol Pablo, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ¿quién es de Cristo? Amén. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué promesa? De la tierra prometida. El pacto que hizo con Abraham en Génesis 15, ahí hizo ese pacto. Y Dios nos lo va a cumplir a nosotros, porque nosotros ahora somos también, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos linaje de Abraham. Amén. Y vamos a heredar, ¿qué? ¿Qué vamos a heredar? Casas, edificios, terrenos en este mundo, cuentas multimillonarias en este mundo, carro, ropa, lo que sea de este mundo. No, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice en Apocalipsis 21:7. Y el contexto es, otra vez, cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros vamos a heredar un mundo mucho mejor a este, o sea, incomparable con este. Esa es la promesa que nos ha dado por medio de la fe a los hijos de Abraham. Cuarto día, y con esto cerramos, hermano, para el día de hoy. Seguimos con los otros milenios siguientes. En el cuarto día, el tema central son las lumbreras en el cielo. Génesis 1, vayamos de vuelta a Génesis 1 rápidamente. Génesis 1, 14. Génesis 1, 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Vieron cómo es recurrente este tema de separación absoluta, hermanos? De no mezclar luz con oscuridad. Y termina: y vio Dios que era bueno. Eso era bueno para Dios. Y si es bueno para Dios, es bueno para nosotros. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ahora, ¿qué estamos estudiando nosotros? La historia de la creación y su relación con la historia de la humanidad. Al solo leer este pasaje, hermanos, solo leímos Génesis 1, 14 al 19. ¿No se le ilumina su mente ya con la revelación que Dios le está ofreciendo? El cuarto milenio, ¿cómo empieza el cuarto milenio de la historia de la humanidad? Empieza con el reinado del rey David. Y si ven, en la bandera moderna de Israel, vemos que hay, ¿qué hay en el centro? Hay una estrella, le dicen la estrella de David. Vemos que David era una estrella para su pueblo, una lumbrera, era como su lumbrera. Y él empieza el cuarto milenio de la historia de la humanidad a reinar, un reinado que fue el más poderoso del pueblo de Dios en aquella época de Israel. Él es el tipo de Mesías que representa a nuestro Jesús como ¿qué? Como rey. Y el principado, el dominio, el gobierno sobre ¿qué? Sus hombros. Los hombros de Jesús, dice Isaías. Y termina con la llegada a ese milenio, el milenio cuarto, con el esperado ¿qué? Mesías. Ya llegó el Mesías, dice en esa época. En el pasaje seguimos viendo la retórica de la separación del bien y del mal. No hay que perder de vista eso. Es la separación absoluta. En este cuarto milenio vemos cómo hay periodos de luz, como el reinado davídico, y la llegada de nuestro Mesías, de Cristo Jesús. Pero como hay también en este milenio, este cuarto milenio, hay momentos de gran oscuridad. Las más grandes tragedias que ha pasado al pueblo de Israel ha pasado en este milenio también. Por eso en ese pasaje habla de la luz y de la oscuridad. Los peores momentos de la historia del pueblo de Dios, como la destrucción del templo y la destrucción de Samaria, Israel del norte, en el año 720 y tantos contra los asirios, y la deportación a Babilonia en el año 594, fueron tres etapas de deportación, ¿no? Estoy hablando de la última. Del reinado de Judá a Babilonia, son los tres momentos que marcan la historia de los hebreos, y ellos la tienen ahí bien marcadas. bien marcadas. Así como esos 400 años que ellos llaman 400 años de silencio de Dios que hubo antes de la llegada del Mesías. 400 años de silencio. No hubo profetas en esa época. Y en esos 400 años, a la par, fueron creciendo imperios paganos a los que Dios permitió tener el poder y el principado de en esos momentos. Estamos hablando de los imperios babilónicos, medo-persa, el imperio griego y la cuarta bestia, que es el imperio romano, que todas surgieron en esos 400 años de silencio de Dios a su pueblo. El periodo del reinado de David, unos 1000 años antes de Cristo, fue el periodo de más esplendor y auge del el pueblo de Israel. Y de ese linaje de David iba a venir la lumbrera mayor. Por eso gritaban en las calles cuando Jesús entraba a Jerusalén: bendito el reino de nuestro padre David que vive, que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús, dice la palabra de Dios en Marcos 11:10, entró Jesús a Jerusalén y en el templo. Y claro, el mismo David, ¿cómo le llama a nuestro Señor Jesucristo? Señor, Señor, porque él sabe, David sabía que el Mesías era su creador. Jesucristo es la lumbrera mayor, que es Señor de todos los que fuimos llamados a su luz admirable. Juan 8:12, y terminamos, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida eterna, hermanos. ¿Lo cree? Amén. Vamos a seguir la próxima semana. Gracias, Señor, porque nos has dado paz, nos has dado luz, nos has iluminado con tu luz grandiosa, Señor, nuestras vidas, y nos has hecho beber del agua de vida, Señor, con el cual ya no nos va a dar más sed. Padre, nos pides en ese pacto, Señor, que te sigamos, Señor, que seamos tus amigos al hacer y cumplir tus mandamientos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dar ese testimonio a todo aquel que nos rodea, a todos los que se nos cruzan en nuestras vidas, que no seamos piedras de tropiezo con nadie, Padre. Y si lo hemos hecho, Padre, perdónanos, Señor. En este momento lo ponemos ante ti. Perdóname, Señor, por haber sido piedra de tropiezo tantas veces. Quiero ser tu amigo. Y tu amigo hace tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Padre. Ayúdame a que con esa gracia que me iluminaste en mi vida, Padre, con ese bautismo de espíritu y agua de vida que me has dado, quiero ahora, Padre, alumbrar este mundo, Padre, como la lumbrera menor, como la luna que ilumina la luz que le provee el sol. Quiero yo también iluminar con tu luz, con tu verdad, a todo aquel que me rodea. Gracias, Señor, por tu entendimiento y tu sabiduría que me has proporcionado, Padre. Te bendigo, mi Dios, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en esta carrera, porque en los días de Noé se han presentado, la gente come y bebe, ya no te busca, Señor. La gente se casa y se da en casamiento, ya vive una vida alejada de ti y no le interesa, Padre, tus mandamientos. Pero nosotros no somos de la noche, sino somos del día, y queremos estar firmes en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en nuestras fuerzas es imposible, Señor. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder cruzar ninguna prueba. No vamos a poder contra el enemigo y no vamos a ser más que vencedores. Pero en tus fuerzas, Señor, en tu descanso que nos has prometido darnos, vamos a ser más que vencedores y vamos a ser luz y sal de esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por tanta gracia y misericordia que me has dado en mi vida, Padre. Te bendigo, mi Dios, en el nombre de mi Señor, mi dueño de mi vida y mi Salvador, Jesús. Amén.